La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Diecisiete de octubre, es día jueves, San Ignacio de Antioquía. No hay santo que no me llame la atención, cada santo tiene su corazoncito. Hay unos muy antiguos, hay unos muy recientes, hay unos que andan ahí caminando por las calles, ahí donde vivimos. Hoy la liturgia nos presenta la memoria de este gran hombre. Se le llama padres de la Iglesia, aquellos grandes hombres de Dios que vivieron inmediatamente después de que murió el último de los apóstoles. Y uno de ellos fue San Ignacio. ¿De dónde? De Antioquía. Ahí es el lugar donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Fue obispo, sucesor de los apóstoles. Murió mártir. En el camino, desde Antioquía hasta Roma, él fue escribiendo a las diferentes comunidades, estilo San Pablo, a las diferentes comunidades donde había cristianos. Lo condenan a muerte, y una muerte atroz, que ser devorado por los leones, que era un deporte, diríamos ahora, favorito de muchos romanos. Sí, todavía existe de vestigios, restos del Coliseo. Y simplemente San Ignacio en una de sus cartas decía: soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Es el año 110 de nuestra era, de la era cristiana. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: ¡ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. ¡Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber! Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Terminamos el capítulo 11 que hemos seguido estos últimos días, que hemos escuchado. Palabra que, no sé, a mí sí me ha removido muchas cosas en el corazón. Me ha ayudado, sí, hablar duro de parte de Jesús. me ha ayudado a ver, oye, es qué tan sincero soy, qué tan auténtico soy. No se me enojen, qué tan humilde soy, para aceptar la palabra de Jesús. O también al revés, ¿no? ¿Qué tan fariseo soy? ¿Qué tan legalista soy? ¿Qué tan doctor de la ley soy? Caray, caray, caray, ¿eh? La palabra es espada, dirá Pablo, que siempre, siempre cuando dejamos, entra dentro de nosotros hasta doler. Hasta doler. ¿Ustedes creen que aquellos fariseos o los fariseos de aquel tiempo no les dolía todo esto que les decía Jesús? Claro que sí les dolía. Como también, no sé si a los fariseos modelo siglo XXI nos duela esta palabra que el Señor nos está dirigiendo. Hoy la acentuación es ser obstáculo. ¿Cómo somos obstáculos para que mucha gente se acerque a Dios? Y somos obstáculos pasivamente. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí sentadotes. O lo somos activamente, poniendo trabas para que los demás vayan al corazón de Dios, al corazón de Jesús, a propósito de Santa Margarita María Alacoc. ¿Cuál es la lección de este día? Fijémonos cómo Ignacio, San Ignacio de Antioquía, vive lo que hoy escuchamos. Él es auténtico. Él es de una sola pieza. Él ha encontrado a Jesús y en Jesús ha encontrado la verdad. Y va hasta el fondo y va hasta el fin. Él se considera como un instrumento de Dios. Como obispo, ¿cómo aportó en la iglesia primitiva después de que ya los apóstoles no estaban? Le toca vivir esa transición. Hoy ya no queda, ya no sobrevive ninguno de los apóstoles. ¿Y ahora qué sigue? ¿Se va a acabar todo? No. Gracias al testimonio de estos hombres. Por eso los primeros santos reconocidos en la iglesia son los mártires. Porque dieron el testimonio supremo de su vida. No anduvieron, pues, por las ramas. Se fueron siempre al tronco, a la raíz. No fueron obstáculo para nadie. Pues se pusieron ahí hasta dar la vida. Derramar su sangre. Aprendamos siempre de estas grandes personas que son evangelio vivo. Ese es el santo, ese es el mártir. Es día jueves, haz de este día un día intenso, pero que Dios sea esa intensidad en el día.